esta de cuándo es. Esta es también de, mira, otra merienda. Esta es un poco más estilosa porque teníamos manteles. La otra estábamos en la pradera, pero no andábamos en bromas. Mira, llevábamos hasta la cazuela. Esta también es de barrillos.